te quería. Metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata, metiste la pata. No, no, no puedes decir que no, te daba lo que pedías, pues de noche o de día era cuelero bocó. No quiero nada. Metiste la pata, metiste la pata. Con la mujer del banquero fue que te pillé, papá. Metiste la pata, metiste la pata. Metiste la pata, papi, la metiste de verdad. Dale, mambo. Metiste la pata, metiste la pata. Metiste la pata, metiste la pata. Te di todo mi amor y todito mi dinero y un buen día te encontré con la mujer del banquero y en ese mismo momento con franqueza pensé yo, si tú no puedes con una, pues mucho menos con dos, traicionaste mi confianza y el amor que te entregué, por eso y por tu arrogancia simplemente te dejé. Eres malo y traicionero, un poco hombre, una rata, volver con contigo no quiero, pues tú metiste la mano. Contigo nada quiero, na. Dale pa allá. Contigo nada yo quiero, me quitaste hasta el dinero. Contigo no quiero nada, dale pa allá. Y un buen día te pillé con la mujer del banquero. Contigo no quiero nada, dale pa allá. Pa allá, pa allá, pa allá, pa allá. Contigo no quiero nada. Completa.